Hoy nos vamos a centrar en los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Les anticipamos ya, antes del arranque de los mismos y antes del traslado que tenía lugar en estos días atrás, bueno, en qué iban a consistir esos cultos, pero también les comentábamos, por supuesto, que íbamos a abordarlos con más detalle, y por eso tenemos con nosotros al hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, aquí en los estudios de Radio Ubrique. Aurelio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con el repaso un poco a lo que ya hemos tenido por el momento y lo que todavía llegará, que es importantísimo. Estamos hablando de los eventos principales, desde luego, que marcan los cultos en honor a la patrona. Aurelio, ¿qué tal? Bueno, hasta ahora los cultos, ¿qué balance hacéis hasta el momento? Estamos en el Ecuador, podemos decir. Pues sí, vamos, un poquito más avanzado del Ecuador, ¿no? Los cultos están desarrollándose perfectamente. Con una afluencia de público, como siempre, la iglesia está llena. Gracias a Dios que hace ya 3-4 años se volvió a poner la novena por la mañana, porque eso, en principio, pueden ir personas que por su trabajo o por sus necesidades como amas de casa, que están en su casa y no pueden en ese momento dejar la casa sola, pues pueden asistir por la mañana a las 9 de la mañana, las personas mayores, en fin. Gracias a eso, si no, sinceramente lo digo, la iglesia no se cabría, porque la iglesia por la tarde está totalmente llena de público, no hay una silla, no hay un sitio donde sentarse, algunas personas de pie. Y por la mañana, pues, están yendo del orden de las 100 y pico personas todas las mañanas. Imagínate que si un 50% de esas 150, 200 personas tienen que ir por la tarde, pues seguramente sería un caos, pues, después de la calor y eso. Entonces, de verdad, sinceramente, bien, perfecto. Y la predicación, según los comentarios de las personas, sabemos todos, porque Xavi ya es como si fuese uno más de nosotros, padre Xavi. Entonces, pues, la gente le gusta muchísimo de la forma que él transmite ese mensaje de la iglesia y hace recapacitar en esas horas a todos los asistentes que estamos allí. Todo ello con la novedad, además, de la retransmisión por Facebook, ¿no? A través de las redes sociales. También, gracias por habérmelo recordado, aunque lo tengo aquí anotado para hacerle. Desde aquí tengo que darle la gracia a Fanquiner, porque también vamos a aclarar una serie de puntitos y de confusión que hay en el pueblo. Nosotros llevamos ya desde el año pasado queriendo retransmitir los cultos por radio. Resulta de que el año pasado, hablando con vosotros, me decía que había que montar una mesa, en fin, toda la parafernalia eso que llevaba, y lo desistimos. Este año pues volvimos a retomarla, quizá un poco tarde, ¿no? Dos semanas antes de los cultos, una semana antes de lo que era el traslado, empezamos a retomarla y se habló con Radio Ubrique, se dijo, y volvíamos a decir lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a través de un señor que había visto San Lucas, voy a decir, el párroco, que se había retransmitido por email, por internet. Entonces, pues se puso en contacto con otra persona y eso nos puso en contacto con este señor de Fanquiner. En principio iba a montar aquello de tal forma, ¿no?, para que por lo menos se viese, ¿no? Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que una semana antes del traslado, cuando él fue y se le explicó bien lo que se quería y lo que se pretendía, pues dijo que no, que eso no lo iba a montar él, que él iba a prepararlo ya para que sea con su cámara, con todo. Y él, desinteresadamente, se volcó con la iglesia, ha montado la instalación para, excepto la cámara, que claro, la cámara ya se tenía que comprar, él ha emprestado su cámara para que todas las tardes y todas las mañanas pues se pueda conectar por internet. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando, hablando, personalmente estuve ya hablando con él, y le digo, fíjate tú, si esto fuera tan fácil como Radio Ubrique? Y dice, pues ahora es fácil. Digo, ¿cómo que es fácil? Y dice, ahora es fácil porque simplemente tienen que enganchar en la emisión, tienes que enganchar en el Facebook, como sea, no sé exactamente porque ya estas cosas me pierdo un poquito. Tienes que enganchar y conectar el sonido Y nada más, yo hacía unos momentos que estaba hablando con el concejal de la radio, le había comentado el tema, claro, sin llegar, sin saber esto. Entonces este señor, desde delante mía, se puso en contacto con Dubrique, le explicó todo lo que era, y yo hablando con el concejal de nuevo, pues me dijo que hiciera una instancia para, claro, como todas las cosas que hace el ayuntamiento, que hace su instancia y todas las cosas. Se prepara, se hace la instancia, porque claro, nos dicen que eso es así, por lo visto no nos dice, es que es así. Entonces, ¿cuál sería mi sorpresa cuando, de aquí tengo que dar las gracias a las personas que desde Radio Ubrique, como es la directora, y algunos señores de los que tuve contacto con esos días, pues cuando vieron la cosa, pues dijeron, venga, pues arregla lo que sea, a ver lo que se puede arreglar. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando el día 29 de agosto, un día antes de empezar la novena, recibo una carta del consejo de la dirección de la emisora de Radio Ubrique, explicándome los motivos? Entonces, los motivos es que desde el consejo se programó, por ejemplo, ahora mismo el momento donde yo estoy, donde estuve hace unos días, en fin, yo ya hablando a la Virgen llevo ya tres emisiones, pero que en ningún momento se había acordado por el consejo de retransmitir la novena. La verdad, sinceramente, porque la programación estaba hecha. Yo, no es por ponerme bien puesto ni por no ponerme bien puesto, yo casualmente, si voy en el coche, voy escuchando Radio Ubrique, escucho todos los programas de Radio Ubrique, y resulta que mi sorpresa cuando me dice eso es que lo que hay a las 8 de la tarde es música enlatada. Además, todos los ubriqueños lo saben. Y a mí me sorprende que si eso es tan fácil como me dicen, Radio Ubrique no haga un pequeño esfuerzo y conecte para que todas las personas enfermas, impedidas, mayores y las personas que no tienen internet y no pueden acercarse en esos días a la iglesia, puedan escuchar la novena y la predicación por la radio. Me sorprende, sinceramente. Aquí no hay que echarle las culpas, como me dicen por la calle, que si es que Roberto no ha dejado que entre, que si ese nos ha puesto de acuerdo a la alcaldesa con nosotros. Aquí ni la alcaldesa ni Roberto ha intervenido en nada. Aquí ha intervenido la hermandad con el consejo de Radio Ubrique. Y el consejo de Radio Ubrique, aquí si hay algún culpable. Y no la dirección de Radio Ubrique, porque me consta de que ellos lo han intentado. Aquí si hay algún culpable es el consejo del patronato de Radio Ubrique, que son, además tengo aquí la carta que la puedo leer textualmente, los que por unos motivos que de verdad los comparto, pero no los entiendo, porque si fuese en la programación ya de después de estos días, que hay deportes, que estaban hablando con el flamenco, que está, pero si ahora lo que hay es música, señores, se lo digo a las personas que están molestas por estos motivos, que no les inculpa a nadie ni nadie, sino que solamente es un malentendido o una poca predisposición del consejo o quien sea, pero no ni la hermandad, ni la iglesia, ni la alcaldesa, ni el cura, ni nadie, ni creo que los trabajadores de Radio Ubrique, sino el consejo que ha dictaminado eso, aunque a lo mejor algunos trabajadores están ahí dentro, yo ya no lo sé porque no sé quién pertenece al consejo. Son las personas que en un momento no han permitido que se retransmita la novena por Radio Ubrique, única y exclusivamente. Así, y desde aquí, perdón. Y desde aquí vuelvo otra vez a dar las gracias a Fanquiner, porque de verdad se ha portado maravillosamente, ha dejado la instalación puesta para que mañana, pasado, cautivo, quien sea, quiera retransmitir, venga una visita importante a la iglesia, quiera retransmitirlo, pues se va a poder retransmitir por Facebook. Pues ahí queda la aclaración, simplemente precisar que el Consejo es un órgano rector, que es el que dirige la radio y que, evidentemente por cuestiones técnicas no habría ningún tipo de problema para emitirlo, sino que ya se trata de una decisión sobre la elección de la programación, que ya queda por encima de los propios trabajadores de la radio. Ya lo digo, y bueno, son... Y perdona que te corte, creo que van por el orden de las 1.800 visitas a la página. Uno habrán pinchado, como se suele decir, y habrán visto el comienzo o la terminación, y otros lo habrán escuchado entero. Desde luego, los mensajes que desde fuera manda, es agradable escuchar cómo una persona que está en Canarias, en Galicia o en donde sea, dan las gracias a la iglesia por la iniciativa que ha estado y que ellos están lejos y que han podido ver una noche la novena. Para eso, con ese fin se hace, pero en fin, ya está. Pues hay que dar esa aclaración y lo dicho, nosotros nos adaptamos a la programación que bueno, se aprueba, evidentemente, y a la que nos ponemos manos a la obra en cuanto que se nos indica en ese sentido, en cuanto que se aprueba esa programación, evidentemente. Hecha esa salvedad, esa precisión, nosotros que vamos a, que ya decimos, es una de las novedades en cualquier caso, esa retransmisión por Facebook también, sí, ¿no? Porque de hecho se puede seguir ahora mismo, hace unas horas, ¿no? Cuando se ha producido la misa, por ejemplo, o por la tarde también se está ofreciendo esa señal en directo a través de las redes sociales. Exactamente. Pues, Aurelio, otras cuestiones sobre lo que ya ha sido, o han sido los cultos, por ejemplo, sobre el traslado, porque hablamos antes del traslado, ¿cómo fue? Comentamos que como novedad, por ejemplo, acompañamiento musical, que se iba a hacer de una forma, bueno, pues muy sencilla, porque no era un recorrido procesional, pero supongo, de hecho fue así, con una afluencia masiva, ¿no? Muchísima gente, más gente que nunca. Suele ir siempre gente, ¿no? Pero seguramente sería por la novedad de la música y que se había anunciado y todo, pues la verdad, nos acompañó muchísima gente y el recorrido de verdad estuvo muy, muy bien. La gente está muy contenta. Hay quien dice que a ellos, yo tengo X años y siempre he visto el recorrido, la gente cantando y no ha llevado música. Bueno, como vuelvo a decir lo mismo que con Radio Urique, yo te respeto lo que sea, pero claro, es una decisión que ha tomado la Junta de Gobierno para ver y la verdad. Tenemos más personas, bueno, mucho último, la gente nos amplita muchísimo y a la banda, además lo hicieron perfecto, tocaron unas marchas, nada de marcha de Semana Santa, por ejemplo, tomaron unas marchas alegres, tocaron unas marchas que iban acorde con el recorrido y, en fin, todo el mundo muy contento y nada más. Y ya esperar el año que viene la decisión que toma la Junta y por lo menos a estos señores que desinteresadamente, de aquí le doy las gracias, desinteresadamente y con ese peso al descubierto, como yo digo, quieren tocar a la Virgen, no le podemos quitar nosotros ese momento de oración, porque cantar, tocar, cuando se está alrededor de una imagen, es orar. Entonces no le podemos quitar ese momento de alegría a esos jóvenes y mayores que van tocando, de tener la satisfacción de decir, es que le tocaba a la patrona. Porque el acompañamiento musical, Aurelio, por ejemplo, en los dos recorridos profesionales que van a llegar, ¿por parte de quién va? Eso va el domingo, el día de la Virgen, toca la banda musical, banda. Y el día del voto toca la agrupación. Entra esto del concierto de lo que es el ayuntamiento con las bandas. Lo digo por precisar porque, claro, de esa manera, también desde la agrupación del Santo Cristo del Calvario, pues se ha podido también participar en estos cultos, ¿no? Era sí, una forma de poder... Hay personas, Juan, perdona, que están, tú sabes, que aquí están en todos lados, ¿no? Hay personas que están en la agrupación, que están tocando aquí, pero ellos lo que querían era salir con sus cornetas y tambores y bueno, ya es prácticamente una agrupación lo que tienen, ¿no? Ellos querían que el nombre de Santo Cristo del Calvario, que es su denominación, le tocara un día a la patrona. Y entonces, pues claro, pues ahí se hizo eso y nosotros contentísimos y orgullosos de cómo se fue el día y perfecto. Eso sobre el traslado, al que siguió ya posteriormente desde el día 30 de agosto la novena, que como decimos, tanto por la mañana como por la tarde, está contando con... Sí, esto, como todos los años, y además lo pueden comprobar las personas que van, el primer año, como es natural, la gente está un poquito todavía descolocada y se da la afluencia, aunque es masiva, pero no es como a partir del segundo día o tercer día y sobre todo mientras más se va acercando a la Virgen, más gente, más aglomeración, y muy bien, y la gente sobre todo, porque vaya gente o no vaya gente, preocupante o no preocupante. Lo que sí, cuando hay un predicador que no transmite, cuando hay un predicador que no, que su mensaje del Evangelio no transmite, no hace a la gente tilín, no le hace gracia, porque además este hombre pues también tiene sus momentos de gracejo, y cualquier párrafo del Evangelio pues te hace él, como quien dice, una para que la gente se sonríe, pues eso a la gente le agrada muchísimo. Y de verdad, y se esperan allá a la puerta para salir y felicitarlo. En fin, ya te digo, la afluencia grandísima y sobre todo, que es lo más importante y lo principal, es que el mensaje que está retransmitiendo, pues está calando. Después también, ya llevamos un par de años invitando a los colectivos, se invita a todos los colectivos para que hagan las lecturas, para que hagan todas las cuestiones estas y... bien, se está viendo, están yendo, ahora mismo van colectivos por día, y en fin, muy bien, hacen su, antes de ayer fue el curtido, allá no, se fueron las hermanas del Rebaño de María, las hermandades, Adicica, en fin, ahora mismo, no me acuerdo ahora mismo, no te podría yo enumerar las personas, y hoy va, también hoy creo que es el padre, creo que es, y mañana no me acuerdo ahora mismo. Cada día va un colectivo, ofrecen su, su esto, hace sus peticiones y las lecturas, y la verdad pues también agrada de ver a gente que están representando a otros colectivos de Ubrique y están con nosotros allí en la novena. Con la predicación de la palabra, decíamos, a cargo de Fray Francés Xavier Catalá Sellés, que bueno, corresponde a la comunidad de Padres Dominicos de Jerez de la Frontera, y que repite por eso que nos comentaba, ¿no? Que la verdad es que bueno, pues siempre, ¿no? Se han mostrado todas las personas que acudían muy satisfechas con esa predicación, ¿no? Ya llevaba tres años sin venir, y entonces pues hablamos con él en enero, nos dio un poco más adelante, en fin, pero esta vez no nos pasó como el año pasado, ¿no? Nos dijo, para tal fecha habláis conmigo. Hablamos con él y dijeron, para adelante. Porque sobre todo hay que tener en cuenta también que las personas que tienen que venir tienen que transmitir algo. Y, por ejemplo, no es decir a Roberto, porque Roberto también transmite, y los sacerdotes que vienen. ¿Qué ocurre? Que lo que pasa es que hay que buscar también una persona que no sea lo que normalmente estamos escuchando, ¿no? Sino que sea una persona que el mensaje lo pueda dar de otra forma, lo pueda decir de otra forma, y la gente pues le agrada. Y por la mañana es Roberto. Roberto, el cura párroco. Esto sobre, ya decimos, el desarrollo de la novena, que va a llegar en la jornada de mañana a una de las citas destacadas, cada culto, ¿no? Pues evidentemente, supongo, ¿no? Que por parte de la hermandad se asume como muy destacado, pero es verdad que son actos muy simbólicos. Mañana, día 7 de septiembre, a las 7:30, el Rosario de la Aurora, que desde que se retomó, pues también está teniendo bastante respaldo, ¿no? Bastante respaldo. Mañana a 7:30, como bien has dicho, el Rosario de la Aurora, por los recorridos de siempre. Y en fin, la afluencia del público, vuelvo a decirte lo mismo, cada vez se ve más afluencia, porque además es una cosa, es muy bonita hacer oración por las calles de Ubrique, cantando, orando con el sin pecado de la Virgen. Y la gente, eso antiguamente era muy popular, se quitó hace ya muchísimo tiempo, y hace 4 años, 5 años, no me acuerdo exactamente cuántos, 4 creo que fueron, son. Pues se volvió a retomar, y la verdad, gusta, y la gente te está preguntando, y ahora a las 7, a las 7:30, la gente te está preguntando. Muchas personas dicen, porque claro, resulta que la misa de todos los días es a las 9, y mañana no es a las 9, mañana es una vez que finalice el recorrido. Puede ser a las 8:30, puede ser a las 9:25, dependiendo del tiempo que se tarde en el recorrido. Tampoco podemos ponerlo más tarde, porque entonces nos cogería el cacao de la hora de la gente de trabajar y no trabajar. Prácticamente nosotros, cuando ya son las 8, ya estamos prácticamente en la calle José Antonio, la calle Botica, para entendernos. Entonces no se interrumpe mucho el tráfico, y además que es el Rosario de la Aurora, que es a la Aurora. Entonces debería ser más temprano todavía, pero claro, tampoco vamos a poner un Rosario de la Aurora como antiguamente a las 6 de la mañana, ¿no? Ya estamos un poquito más modernos, ¿no? Se pone a las 7:30. Y claro, entonces para no hacer tener allí la gente, las personas hasta las 9, que de las 9 para la misa, pues una vez que finaliza se prepara el cura, se prepara todos los actos que hay que preparar para la misa, y se dice la misa, que ya digo, vuelvo a recordar, porque todavía hay personas que llegan a las 9 y se encuentra que no hay, o está terminando la misa, a las 9 está prácticamente terminando la misa. Ese día la misa es, una vez finalizado el recorrido del Rosario de la Aurora, se empieza la Eucaristía. ¿Recorrido que cuál es, Aurelio? Sale por la puerta de la iglesia, calle Real arriba, Beato Diego, calle Perdón, Beato Diego, Prita Abajo, la calle Solano, José Antonio o calle Botica y la plaza. Recorrido que es el mismo cada año. Sí, el mismo. Y que, ya decimos, se inicia a las 7:30 de la mañana para concluir 8:20, 8:30, el año pasado terminó casi menos 25, depende de lo ligero que andemos, lo cansado que estemos, las personas que vayamos. Pero vamos, sobre esa hora, es una hora y. Y esa hora es cuando ya se celebra la misa. Se celebra la Eucaristía, exactamente. Así que mañana, 7:30 a.m, este Rosario de la Aurora, que para aquella persona que nunca haya acudido, ¿cómo se desarrolla? Bueno, se sale en el templo, en la iglesia, se empieza el rosario, que con la oración, y después el primer... no me sale, total. El primer misterio, y se empieza el primer misterio, se sale por la puerta y se va rezando durante todo el recorrido. Hay misterios que se dicen... Va presidido por el cura párroco. El cura párroco, pero no hay... Como todas las cosas de la hermandad, no hay protocolo, solamente el respaldo al sin pecado, que es como si fuese la Virgen. El sin pecado en la calle, si no está la patrona, hace la misma función, es la imagen de la Virgen. Entonces, se hace unos misterios se hacen rezados y otros misterios se hacen cantando. Con algunos cánticos entre misterio y misterio, en fin. Simplemente eso. A través de ese recorrido que hemos comentado. Pues eso va a llegar ya mañana mismo, 7 de septiembre, y además no por casualidad, sino porque es una tradición que venía de tiempo atrás que se perdió. Pero ya no en lo que es la hermandad, sino es que en el mes de mayo se acostumbraba a hacer el Rosario de la Aurora antiguamente, todos los sábados, todos los fines, no me acuerdo exactamente cuándo era, porque yo entonces era muy pequeño, y se hacía. Lo que pasa es que son cosas que se pierden, muy bonitas, muy agradables, muy recogedoras, se pierden y después, si se retoma y funciona, si se hubiese retomado y no hubiese funcionado, pues se quita y punto. Pero como se ve que la gente lo quiere, lo pide y lo necesita, pues a potenciarlo. Pues se rescató, como decimos, hace unos años y está teniendo pues la afluencia de muchísimas personas, a pesar de lo temprano, ¿no? De ese acto. Bueno, pues seguimos en ese recorrido por los cultos. El día 8 vamos hasta el viernes, la festividad de nuestra patrona. Y en cuanto a lo que son los cultos en esa jornada, los ya tradicionales, ¿no? A las 11 de la mañana, bueno, a las 9 de la mañana, hay el día de función principal por la mañana, a las 9. Y después a las 11, pues la función principal de la patrona, su misa con sus cánticos y sus cuestiones, y ya está, se termina y a desmontar para preparar la salida procesional. A las 7 de la tarde la misa. Misa vespertina, y ya una vez finalizada la misa, pues su salida procesional por los sitios de costumbre. Lo recordamos, si te parece, es el recorrido tradicional. No es costumbre. La gente me pregunta muchas veces que cuándo se va a cambiar el recorrido. Si es una tradición... ¿Por qué se va a cambiar? ¿No? ¿Por qué se va a cambiar? Si cualquier día, por cualquier circunstancia de obra o por lo que sea, hay que... Que recuerdo, años atrás, no sé si se tuvo que... Sí, no, se adelantó la obra, creo que era de la Pelita Abajo... Cuando estaba arreglando la Pelita Abajo, adelantó la obra, se arregló aquello, no sé. Y al final se pudo, ¿no? Se le echó al vero por encima para que se pudiera hacer y no tener que modificar el recorrido. Así que ese recorrido que además, continúa. Además, que la gente no se va a meter en una obra, como no sé qué, por desgracia haya que tumbar una casa o ya que sin motivos, porque la verdad, la gente pues no quiere que el recorrido se cambie y pase por su casa. Pues decíamos, ahora le lo recordamos si te parece, recorrido por... El día 7, el recorrido es, sale por la puerta de la iglesia, en la plaza, después la calle Real, en la plaza San Juan, el Perdón, San Francisco, la plaza San Francisco, el Beato Diego, la plaza de Colón, San Sebastián, la calle de los Remedios, Toledo, Santísima Trinidad, Botica y su entrada a la parroquia. ¿Alguna novedad en cuanto a componentes, en cuanto a costaleros, en cuanto a la imagen? Nada, lo normal de siempre, no hay ninguna... Es una cosa que meter una novedad aquí habría que sopesarla mucho. Pero precisamente lo que se valora es la tradición, ¿no? Exactamente, aquí es muy... Novedad de los mantos que se le cambian de una vez para otra, mañana se va a bajar la Virgen, mañana por la noche, una finalizada la novena, se prepara y se le cambia el manto, se le cambia las sayas, se le cambia todo para que en la novena luzca otra vestimenta que no ha tenido durante los 9 días, que será, seguro que es la que se va hacer el recorrido de... Y ya como tan seguramente, vamos, no lo cerremito porque no he hablado con ellos todavía de lo que se va a hacer. Va a ser muy difícil que se cambie para cuando hay algunos días de intervalo, por ejemplo, que la Virgen fuera el miércoles hasta el domingo, pues hay 3 o 4 días, pues da tiempo a quitar y poner, pero con un día entre quitar, poner y poner flores, vendrá el día justito, justito. Entonces no creo que con la vestimenta que salga, el manto que salga el día 8, este año pues saldrá. Permanecerá también el domingo. Porque, ya te digo, yo no lo sé ahora mismo, no te lo podría garantizar, pero veo muy dudoso porque esto tiene muchísimo trabajo que se vuelva a cambiar. Vestimenta que... Seguramente el manto verde, que es el manto que a la gente le gusta más, o no sé si le pondrán el manto blanco o el otro, no sé. Como lo dices, depende un poco de las personas que se encargan de ello en el último momento. Es que de verdad, eso ustedes no... yo lo explico todos los años. Ellos, por ejemplo, mi hermano que es el encargado, que es el mayordomo, con las personas que le ayudan, traen los mantos y... Pues le ponemos este, pues no le ponemos... Porque son decisiones de momento y a lo mejor le ponen el manto. ¡Ay, quítaselo, ponle este! Pero va, mayormente el verde, que es el que más gusta y que es el que más recorrido tiene. Con el acompañamiento musical, decíamos, como además ya es tradición también, el día de la festividad de la banda municipal y el del voto hecho con la agrupación musical. Una de las notas peculiares, pero bueno, esto sucede cada cierto número de años porque depende del calendario, es que este fin de semana se van a desarrollar ambos recorridos procesionales, el viernes y el domingo, como nos decías tú, con tan solo un día de por medio. Hay algunas veces que es sábado y domingo. Sí, sí, un día tras otro. Es muy de tarde en tarde, pero cae. Sobre todo cuando hay un año bisiesto por medio, te lo acerca al domingo. Pero bien, la gente no, ya te digo, hombre, se nota en el recorrido que están cansados. No es lo mismo hacer un recorrido de... un día y descansar 2 días que hace un recorrido 2 veces prácticamente seguida, ¿no? Pero vamos, la gente cuando se hace las cosas con amor, con cariño y con todas esas cosas... Pero de menos en la fecha, ¿no? No pesa, de verdad. Te iba a preguntar por eso mismo, si preferís, como otros años que ya llega después de feria, o como en esta ocasión, que todos los cultos van a finalizar antes de la feria. La verdad, hombre, si, yo personalmente, si se termina antes de feria... perfecto, no por nada, ¿no? Sino que después de la feria todo el día, aunque no se nota en la afluencia de público, no se nota, pero yo sinceramente me gusta tal como queda aquí, que también, vuelvo a decir lo mismo, cuando hay un año bisiesto y nos mete la Virgen el domingo, pues ya tenemos la feria por medio y ya hasta el otro domingo, pero eso es cuando cae la Virgen en domingo. Cuando cae el domingo sí nos tocará la feria por medio, pero si no, no nos toca la feria por medio. La verdad es que durante estos últimos años hemos comprobado que el calendario nos ha dejado todas esas situaciones, incluso que el sábado sea la festividad y al día siguiente domingo, pues el voto hecho. Pues el voto hecho, la festividad del voto hecho de 1855, que llegará el día 10 de septiembre, por tanto, el domingo. Y como comentábamos, bueno, pues también con las mismas características de otros años. Exactamente igual. Hace un par de años... dos años, este sería el tercero, también se renovó el voto hecho en 1855, es decir, durante la ceremonia de la Eucaristía, pues hay un momento que la alcaldesa renova el voto que se hizo en 1855, ¿no? Y se le impone el bastón de mando, es decir, la Virgen, como todo el mundo sabe, tiene un bastón de mando, pero la alcaldesa ese día le impone el suyo y procesiona con él, le impone el bastón de mando de la alcaldesa, renovando el voto de 1855. Eso se hace el día 12. El día 10 a las 12 de la mañana. Lo recordamos cada año, pero para aquella persona que no lo sepa, ¿por qué se hace este recorrido procesional? Este recorrido procesional, como bien se dice aquí, que es el voto hecho en 1855, hubo una epidemia de cólera. Y entonces, pues, la gente moría por el cólera. No es como ahora, que si ahora entra cólera, pues, que si era vacuna, que si sueros, que si tinglado, pues, la gente se pone medio bien. Pues entonces se moría la gente muchísimo por todas las calles. Entonces, los frailes en aquellos tiempos son los que estaban aquí en Uri con la patrona, pues decidieron hacer un recorrido por el casco antiguo, que claro, el casco antiguo era el que existía, porque aquí no existía nada, hacer un recorrido por las calles de Ubrique pidiendo clemencia, ¿no? Pidiendo clemencia. Recorrido entonces, extraordinario. Extraordinario. Entonces, pues eso creo que fue, que también sacaba, creo que fue el día 27 de julio, que por eso se sacaba antiguamente también el día 27 de julio, pero por tradición, pero el voto fue hecho de la siguiente forma. Entonces, a par de días, según cuenta en el libro de Fray Sebastián, esto, al par de días, pues iba desapareciendo el cólera, tal como fue pasando la Virgen por las calles de Ubrique, pues fue desapareciendo el cólera. Entonces, pues la gente lo interpretaron como un milagro, y el pueblo de Ubrique, con su alcaldeo, como lo que se llama en el 1850, lo que fuese, pues prometió a la Virgen sacarla al domingo siguiente de su salida procesional, en favor de lo que había, del milagro que se había producido en Ubrique. Y entonces, pues, que una norma que es un favor, pues se hace. Entonces, de un par de años para acá, hace 3 años creo que fue la primera vez, pues se renova el voto, ¿no? Se hace, se dice para menos el texto que está escrito, y la alcaldesa, en agradecimiento, pues le impone, le vuelve a dar el bastón de mando a la patrona, y ya está, simplemente es un protocolo, es un, ya está, nada más. En un recorrido que también es tradicional y que se ciñe aún más a lo que es el casco antiguo. Ese sí que sería difícil de cambiar, porque lo que se hace es salir de la iglesia y buscar el casco antiguo. Por lo que era la población en aquella época. Y buscar el casco antiguo, que es por donde se cree que pasaba la Ubrique, porque sería, claro, el Ubrique de aquellos tiempos de por allá arriba. Pues es la explicación, decimos, en torno a lo que es el origen de esta tradición, la festividad del voto realizado en 1855. Hasta ahí llegarían los cultos, como decimos, por tanto, finalizarían este el próximo domingo, el día 10 de septiembre. Y bueno, pues como decimos, ya ha avanzado el Ecuador con satisfacción y bueno, pues con ganas de que lleguen lo que va a ser esas jornadas tan especiales para vosotros, ¿no? Siempre, yo creo que lo digo todos los años, siempre igual. Siempre está uno deseando que llegue el domingo, la verdad, sinceramente te lo digo, estamos deseando porque, no por nada, sino porque ya está todo, como quien dice, confeccionado, está todo preparado, está todo ya. Entonces lo que uno está deseando ya es que se haga el recorrido, que salga como uno pretende o uno ha trabajado para que salga, y que salga bien y que la gente quede contenta. Pero después también dice uno, bueno, y ya, hasta el año que viene. Por eso supongo que hay sentimientos contrapuestos, ¿no? De no querer que pase, porque estáis disfrutando de ello, pero también un poco que finalicen por la responsabilidad que supone que todo vaya bien, ¿no? Sobre todo por eso, la responsabilidad es que, hombre, es un día que se echa todo el mundo a la calle, en fin, y la verdad es una responsabilidad, y uno pretende que salga todo lo mejor posible, y que todo el mundo, que todo el mundo quede satisfecho, que es lo que verdaderamente importa aquí. Y está claro que se puede ser más o menos creyente, pero también es cierto que ese día, además como tradición, pues algo muy arraigado en los ubriqueños, que cuando se está fuera de la localidad, pues intentan, ¿no?, en ese día estar aquí, como sea, ¿no? Tú lo has dicho todo. ¿Para qué voy a repetirlo más? Yo, cuando me dicen muchas veces la gente, es que ve, porque la gente no viene a misa, no viene a tal, digo, pero y ahora están aquí, están los primeros. Es que esa es su tradición, esa es su aportación a la Virgen. Él está, como tú dices, está fuera y viene ese día, o se tiene que ir de viaje y no se va hasta por la mañana, en fin. Entonces, ese amor que tienen a la patrona, sea lo que sea, pues lo demuestran de esa forma, y la verdad, esos sentimientos no se pueden cortar de ninguna forma. Hay que darle su sitio a todo el mundo, que ellos, de una forma o de otra, que sí, que sería más bonito que la iglesia estuviera siempre llena, que fuera la gente, pero en el mundo que estamos, es el mundo que estamos, y no lo vamos a cambiar. Y si conseguimos que con estas salidas procesionales, con estos cultos, a la gente se le mueva un poquito el espíritu y hagamos un mundo un poquito mejor, nada más que un poquito. No vamos a decir que sea que cambie, no, un poquito nada más. Pues algo hemos conseguido, y eso es lo que pretendemos desde la hermandad. Pues todo, y en torno a estos cultos, a los que, cambiando ya de tema, pero también metidos de lleno Hemos hablado muchas veces con Aurelio en este sentido, sobre la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Hablábamos con Mari Carmen López días atrás, hablando, digo, de las tardes de novena también, que se unen en toda lo que es el casco antiguo, bueno, en cuanto que termina la novena cada día, diferentes actividades que, bueno, pues, bueno, de los que formáis parte además, ¿no? Sí, anoche fue el cine para niños, durante todo el día ha habido juegos títeres, tómbola, en fin, ha habido de todo, y hoy termina ya todos los actos de las tardes de novena con el concierto que la agrupación musical da en la plaza, una vez que finalice la misa, da el concierto a favor de o en contrapartida con la asociación y la hermandad, hace un su concierto y ya lo que es terminamos los actos. La exposición que se ha puesto este año, de verdad, a la gente se ha quedado maravillosa como todo el año, porque es que casualmente ponemos los trabajos que de las personas de Ubrique que hacen cosas que de verdad es que eso hay que verlo para creerlo. Se han recibido, yo creo que anoche conté yo por encima, había más de 700 personas a visitar. El día de la pintura fue colosal, fueron casi 400 personas, y después 70, 40, 50 todos los días. En fin, la han visitado unas 700 personas, y nosotros contentísimos de cómo se ha desarrollado todo esto en honor a nuestra patrona desde la Plaza de la Verdura. Todavía hoy se puede visitar esa exposición de Federico López Salas. Exactamente, de 9:30 más o menos hasta que termine el concierto. Pues además como acompañamiento en cuanto a actividades a todo lo que supone la celebración de la novena. Y otra cuestión más, y antes de finalizar, Aurelio, te quería preguntar por el convenio, ya lo comentamos en la otra oportunidad que hablábamos, el convenio con el ayuntamiento, que va a posibilitar zonas de aparcamiento en el plan parcial 1. Se está pendiente de la firma, ¿no? De la firma no. Bueno, de la firma y de analizar el propio documento. Exactamente. Ya por el ayuntamiento ha hecho su borrador. Ahora, en estos días, ya te daré un toque para que tengas un día un pequeño programa para informar a los hermanos. Y hablando yo con Manu, que es el encargado de la cuestión, pues quedamos que ya cuando pasaran estos días volveríamos ya a retomar lo que es la... todo lo que hemos hablado, entonces, porque claro, en estos días ponerte también a hacer cosas de esto sería una locura. Pues ya una vez que pase la fiesta y pase todo esto, pues nos sentaremos y veremos, porque a ver si me entiendes, no sé exactamente si llegaremos a un acuerdo total, si no llegaremos, que creo que llegaremos. Pero claro, es una necesidad que tiene como es el polígono industrial, y allí tenemos la hermandad en 1.250 metros, que estarán destinados en su día para hacer un templo o ya veremos lo que se puede hacer allí, y que si ahora lo necesita para poder aparcar, pues lo que hay que sentarse y hablarlo bien. ¿Por qué? Porque cuando se hacen estas cosas, ese tipo de convenios, hay que tener las manos muy atadas, porque mañana o pasado no está el PSOE, está el PP, y puede tener otra idea, o está el PA, o está Izquierda Unida, o está, yo qué sé, cualquier... o Ciudadanos, sí, no hacia ahora mismo los políticos. Entonces, hay que sentarse muy detenidamente, poner todos los puntos sobre las IE para que no haya ni confusión y no pase, por ejemplo, como en lo del Museo de la Piel, que está hecho un convenio a 100 años. Estamos de acuerdo que allí se gastó el ayuntamiento un dinero muy curioso, pero está hecho a 100 años sin una revisión, sin un... Entonces, aparte de que este convenio hay que hacerlo con pasos muy cortitos y muy cortos, porque está destinado para lo que está destinado, pero en fin, que se llegará a un acuerdo, pero cuando todavía no hay nada, está todo como es... Sí, intercambio de documentos, para perfilarlo. Está todo hablado, pero no hay nada todavía aclarado. Tiene que estar sobre el papel y ya entonces, bueno, pues si hay acuerdo, que se supone que, bueno... Habrá que hacer un cabildo de hermanos para informarle todas estas cuestiones. Trámites, pero hay que hacerlo. Pues en cualquier caso ya hablaremos en su momento, ya decimos en cuanto que ya haya novedades al respecto. Que allí ya están aparcando cosas. Que ya se utiliza, ¿no? De todas formas. Ahí, nada más que han visto un pequeño llanito allí medio acondicionado, están poniendo cosas, claro. No, ahora lo van a quitar porque ya lo van a terminar de sentar y de prepararlo todo. Pues ya decimos que también trataremos este tema, pero en próxima semana en cuanto que haya novedades. Pues Aurelio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado y nada, hemos hecho balance de lo que se ha desarrollado en torno a cultos hasta ahora, Pero bueno, pues llega sin duda lo más destacado, lo más emblemático de estos cultos. Y si te parece, hablaremos el próximo lunes para hacer balance de cómo ha ido esta parte final. El lunes o el martes, cuando termine todas estas cuestiones, pues y tengas tú un rato de tiempo, pues como siempre, y Radio Brick, que se ofrece a todas estas cosas, contrapartida con los otros, estoy dispuesto a estar por aquí y analizamos todo, cómo ha ido, se ha desarrollado todo. Antes de irme, me vas a perdonar, pero yo quisiera agradecer a un montón de personas que día tras día pues colaboran con la hermandad, con ese cariño, con ese dar lo que se tiene, que es el tiempo, que es lo más preciado que hay en esta vida, dar lo que tiene para engrandecer este día. Por ejemplo, como son las personas que semana tras semana van a limpiar el convento y arreglarlo de flores y arreglarlo, las personas que el 15 de agosto o el 12 de agosto empiezan a limpiar las andas de la Virgen, los jarrones, eso no se ve. Se ve la sanda muy bonita, muy reluciente, muy brillante, pero allí ha habido un montón de personas limpiando y dándole que te pego con el cepillo y con los trapos para que el brillo. A los coros que nos han acompañado estos días y que nos seguirán acompañando, a las cobradoras y cobradores, que sin ellos pues no se podría recaudar, y entonces pues a las personas que son hermanos, a los que arreglan la Virgen, las visten, las desvisten, a los costaleros por su trabajo, a los curas, predicadores, monaguillos, a las personas que asisten a los cultos, yo qué sé, yo creo que al pueblo en general, porque todo el mundo se vuelca en estos días, a la policía local, por la labor que hace cortando el tráfico, y no tenemos más que decir, escúchame, y si no me mandes cartas, yo ya sé. Es decir, son cosas que se dicen al ayuntamiento, a Franquinés, por la labor que ha hecho para que un montón de personas, no las que hubiésemos querido, puedan seguir la novena por Facebook por internet, a la agrupación de San Antonio por los mosaicos que hace en honor a nuestra patrona, a las bandas que hablaremos música, de ello además en unos minutos, a las bandas de música, en fin, a todos vosotros en general, a todos, gracias de corazón en nombre mío y en nombre de todo el pueblo. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar, el nuestro también, Aurelio, porque siempre que se lo solicitamos está por aquí para informarnos, el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Aurelio López, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.